11:17, seguimos en la sintonía de la radio, como siempre en la mañana de Radio Guadalete, acompañándoles desde la radio más cercana. Y precisamente eso es lo que hacemos cada lunes, hacer que la actualidad sanitaria sea entendida por todos, llegue a ustedes de una forma más cercana, más accesible. Y para eso nos ponemos en contacto, tenemos la suerte de hacerlo, además desde hace ya mucho tiempo, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, en representación del Observatorio de Salud Especialistas Ya. Antonio, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo. Y estupendamente por aquí, por Ubrique, y espero y deseo que todos los oyentes de Radio Guadalete pues estén igual de bien, ahora con la feria que hay en todos los pueblos. La verdad que sí, en Bornos hoy es día festivo, ¿eh? Hoy están de descanso de la feria que ha sido este fin de semana, y bueno, imagino que habrá estado fantástica. Yo imagino, porque todavía no tengo conocimiento, ¿no? Pero yo creo que sí, que se la han pasado bien y ha sido una feria buena. Pues sí, aquí en Ubrique igual, el sábado terminó la feria, y yo ha sido una feria que, en fin, que ha sido muy, yo creo que satisfactoria para todo el mundo, porque no ha habido ningún incidente reseñable. Bueno, pues perfecto. Antonio, te voy a hacer una pregunta en directo, no pasa absolutamente nada, estamos en familia. ¿Qué tal me escuchas hoy? ¿Un poco mejor, igual que siempre? Mucho mejor. Mucho mejor, ¿sí? He escuchado distante, yo no sé cómo se me ha escuchado a mí. Perfecto. Pero hoy escucho perfectamente. Hoy perfectamente bien, nada de muy bajito, ni como si estuviera nada, yo en Gibraltar, ¿no? Perfecto, está perfecto. En fin, los técnicos de la radio, que son unos artistas, Antonio, si yo te contara, de verdad que sí. Bueno, el técnico eres tú, ¿no? Bueno, en fin, que va, hombre, por Dios, que va. Yo soy motor, me va todo. Bueno. Antonio, vamos a entrar en materia porque tenemos hoy, como siempre, dividida esta sección, a su vez, en subsecciones. En principio, la noticia sanitaria. Suspenso en el consumo de legumbres y cereales. Cuéntanos. Pues sí. Diversos medios de comunicación se han hecho eco de un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente española, en el cual se nos dice que el consumo de frutas y de hortalizas por parte de los españoles ha aumentado en los últimos años, pero sigue sin alcanzar los niveles recomendados para lograr una alimentación saludable. En esto, en este estudio se ha recogido el consumo de un plato medio durante el año 2008 por los españoles. Y de las conclusiones se ha visto que el mayor consumo de los españoles corresponde al grupo de las bebidas sin alcohol, y a ello le sigue en consumo pues los derivados de la leche, las verduras y las hortalizas. También se ha visto que los españoles tienen un consumo apropiado de pescado y marisco, pero sin llegar a lograr los adecuados niveles de ingesta de legumbres y cereales. Debemos recordar que las legumbres, que están constituidas, como todos sabemos, por todos aquellos alimentos contenidos en vainas, como por ejemplo los garbanzos, las alubias, las lentejas, pues las legumbres son antes se decía que era la carne de los pobres, porque tiene tal riqueza en alimentos, que, en fin, constituye uno de los principales nutrientes en proteínas, en fibra y en hidratos de carbono. Y entonces las legumbres son muy necesarias. Pero es que, por otra parte, los cereales, recordamos que son aquellos alimentos que están en espigas, por ejemplo el trigo, que está en espigas, el arroz, son dos de los típicos cereales, pues son riquísimos en hidratos de carbono. Hidratos de carbono que, como hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo el azúcar es otro hidrato de carbono, son aquellos alimentos que nos dan energía fundamentalmente, son alimentos fundamentalmente energéticos, es como la gasolina del cuerpo. Pero es más, estos cereales, ya digo, los derivados de, por ejemplo, del trigo, del mijo o del arroz, proporcionan una energía lenta que dura mucho tiempo. En otras ocasiones hemos dividido los productos energéticos en el producto energético de energía rápida y energía lenta. Es como la gasolina. La gasolina le prendemos fuego y arde rápidamente y da mucho calor, pero dura muy poco tiempo. Sin embargo, el carbón o el picón de las copitas de los braseros de invierno le prendemos fuego y es un calor mantenido durante muchas horas. Estamos en el brasero y eso dura muchas horas. Entonces, lo que nos interesa para nosotros es el calorcito que nos dure mucho tiempo, que cuando comamos nos dure mucho tiempo, no como el azúcar, que rápidamente produce energía y se quema, o si no se quema, se almacena en forma de grasa. Entonces, las legumbres y los cereales son dos alimentos muy importantes y en los cuales, según, ya digo, los estudios realizados, pues españoles estamos en suspenso. Por tanto, es aconsejable en aquellas dietas que ya los garbanzos, las lentejas, las alubias han pasado un poco a la historia, como por desgracia está sucediendo con las comidas rápidas, con comer en restaurantes o en bares porque no podemos comer en nuestras casas, pues procurar siempre que podamos en nuestras casas pues hacer uso de estos alimentos. No solamente comer fuera de casa, sino el tema de el consumo de los precocinados. Exactamente. Bueno, pero hay que tener presente, Pablo, que es, muchas veces también la falta de costumbre por rapidez, pero ya hay muchos de estos alimentos, por ejemplo, las alubias, los garbanzos, muchas veces ya vienen precocinados, están ya cocidos, se compran en frascos que ya vienen cocidos, y además tiene una ventaja, porque aunque las alubias es riquísima, o los garbanzos son muy ricos en fibras, pero hay personas que le producen mucha flatulencia, muchos gases. Entonces, al estar precocinados, es decir, parte de esta fibra que produce gases se han eliminado, son más digeribles. Es decir, que debemos procurar que si no tenemos tiempo de poner las alubias o los garbanzos o las lentejas en remojo, claro, hay que dejarlo en remojo, pues entonces cuando vayamos al supermercado, pues adquirirlo ya, ya cocidos, para que después solamente tenemos que alinearlo y ponerlo al fuego. Pero que no debemos perder esta costumbre de la dieta mediterránea, porque no estamos perdiendo una de nuestras grandes riquezas. Y además son productos baratos. El otro día iba con mi mujer al supermercado y por curiosidad, pues mientras ella va escogiendo lo que le hace falta, pues yo me puse a ver, pues no tenía mucha idea de cuánto costaba un kilo de garbanzo, cuánto costaba un kilo de arroz. Digo, voy a ver cuánto cuesta esto. Y vi que realmente un kilo de arroz pues puede costar 1 euro. Y un kilo de garbanzo, 1,5 euros, algo así. Digo, oye, con un kilo de garbanzo o un kilo de arroz sale un montón de platitos. Es decir, que realmente son productos relativamente baratos, ¿no? Y más en esta época de crisis. Y ya digo, por ejemplo, que digo yo, las alubias, se la ha llamado la carne de los pobres durante mucho tiempo por la gran riqueza. Es decir, y no hace falta ser pobre para comer alubias y garbanzo. Para mí es mi plato favorito. Yo, por ejemplo, ya he comentado en alguna otra ocasión que cuando yo, ya ahora porque estoy jubilado, pero hasta hace 9 meses que hacía guardias en Grazalema, y cuando iba a algún sitio así, siempre que puedo, pues me gusta ver la cocina propia de la zona y hacer posible cocidos. Me encantan los cocidos porque son que son iguales. La alubia, la lenteja, la venden más o menos, a no ser que sea muy específica de una cierta zona, pero después que en cada zona la cocinan de una manera. Un potaje no es lo mismo en una localidad que en otra, tiene sus pequeñas variantes. Y me encanta, y además lo rico que es. Así que esos sabores me recuerdan a la juventud, a la infancia, y yo creo que no se deben perder. Antonio, por cierto, en relación a lo que acabas de comentar, vamos a entrar un poco más tan solo en el tema de los precocinados, porque claro, se habla mucho acerca de estos alimentos, se dice que muchos de ellos contienen los llamados ácidos grasos saturados, que son muy perjudiciales para la salud. Obviamente tú te has referido a, en este caso, legumbres que están ya cocidas previamente, pero no estamos hablando de los precocinados, estos que vienen envasados y demás, ¿no?, que pueden perfectamente tener esos ácidos grasos. Ahora te pregunto, digo bien, ¿es tan cierto, León, como lo pintan? ¿Hay tanto perjuicio para la salud en consumir principalmente en una dieta este tipo de productos, o hay demasiada leyenda urbana? Yo cuando me refiero a los precocinados me estoy refiriendo a los cocidos solamente, es decir, pasados solamente, hervidos. Por ejemplo, hay garbanzos y alubias que ya están pasados en remojo, que ya están blandos y que entonces que no están aliñados, es decir, que hay que coger y echarle después su chorizo, su morcilla, su tocino, que siempre hemos dicho que los potajes hay que echarle todos sus avíos, todos sus avíos para que sea un buen potaje. Lo que pasa que después no nos debemos comer ni el chorizo, ni la morcilla, ni el tocino que le hemos echado para darle sabor. Es decir, entonces dice, bueno, pero algo de grasa ha soltado. Por supuesto, si tenemos un problema de colesterol o algo, pues le quitamos la nata. En la nata, ¿dónde está la grasa? Es decir, sabemos todos que cuando se hace un potaje con sus avíos, pues después queda una natita arriba, pues ahí es donde está la grasa. Si no queremos tomar esa grasa, porque no es conveniente, porque tenemos ya un exceso o estamos obesos, pues se la quitamos. Pero el saborcito del potaje no se lo hemos quitado. Hombre, si alguna vez, ocasionalmente, que comerte un trocito de chorizo, un trocito de morcilla, un trocito, no pasa nada. Esto es como todo, es como que se toma una copa de vino en el almuerzo, o una vez, que digo yo, al mes, o cuando eso, se toma un cubata. Tampoco pasa nada. Lo que no puedes tomarte es un cubata todos los días, después una copa de vino, y después tomarte otro chupito, ¿no? Sí, ese es el problema, el abuso. Pero que de vez en cuando tomarse un poquito de chorizo, un poquito de tocino, pero un poquito, y ocasionalmente, pues no pasa nada. Es decir, que tampoco hay que privarse de todo. Ahora, el saborcito, eso hay que echárselo. Hay que echarle todos los avíos, y cuando decimos de precocinado, se refiere no ya el potaje cocinado, que ya te viene la lata, ya la que va para calentar. Ahí habría que leer las instrucciones, bueno, las instrucciones, las observaciones de la composición, para saber cuántas grasas saturadas tiene, cuántas saturadas, pero eso para, en fin, para que nuestra ducha un poquito complejo. Un día, de, en fin, una de las sesiones, iremos poquito a poco desmenuzando las etiquetas, para que todos comprendamos exactamente qué significa. Sí, me parece perfecto, porque ya sabes lo que te digo, ¿no? Hay mucha, como yo decía anteriormente, quizás leyenda urbana, no digo que no contengan esos ácidos grasos saturados, pero claro, habrá casos y casos, casos más específicos donde se contengan, otros casos en los que no, a lo mejor en igual medida, y claro, y otro mundo entra, o todos los productos en este caso entran en el mismo saco, y se tiende a generalizar, y muchas veces generalizar no es lo más conveniente. Por lo tanto, me parecería perfecto, Antonio, que un día tratáramos esa temática, ¿no?, de la composición de los precocinados, porque en los tiempos que vivimos, como tú perfectamente comentabas anteriormente, hay gente que tiene que comer fuera y otras personas, por falta de tiempo para cocinar, tienen que hacer uso de este tipo de, en fin, de exquisiteces que pueden ser bombas calóricas en algunos casos, ¿no? Pues sí, ten en cuenta de que hoy día con la crisis, pues muchas veces se come fuera, pero ya cada vez, hasta en los colegios, hemos visto en la prensa, que ya los niños se llevan los tapehuea, es decir, las cajitas de plástico con su comidita, y muchas personas pues se llevan a su trabajo la comida de su casa, el cocido, lo que sea. Muchas veces el problema es mejor calentarlo, ¿no? Así que hay un microondas cercano para calentar el potaje o el plato que te lleves, pero que cada vez se usa más. Si por lo que sea, si podemos, yo perfectamente me llevaría mi potajito en mi tupperware. La cosa sería, ya digo, calentarlo, buscar un sillón de hombre, porque comerse un potaje frío tiene un poquito de guasa, algo donde poder calentarlo, un microondas, lo que sea, en algún sitio, en el trabajo mismo, y sabe uno lo que está comiendo. De todas maneras, ya digo, los potajes, los cocidos que venden en latas, traen su etiquetita diciendo la cantidad de ácido graso que tiene, y toda la composición, que, pero en fin, ya digo, es un poquito más complejo. Un día de esto, pues voy a coger algunas de las etiquetas, las voy a analizar brevemente, es decir, algunos poquito a poco, para no cansar, para que podamos comprender qué es lo que estamos leyendo. Claro, a mí me gustaría, te pediría principalmente que miraras o nos dijeras qué es aconsejable mirar en esa etiqueta, en esa información nutricional, qué es aconsejable tener en cuenta para, en fin, comprar el producto o no comprarlo. Así que lo dejamos para un próximo programa. Pues me voy a dedicar a ello, y si no podéis, la próxima semana será la otra. Caramba, Antonio, con todo lo que nos ayudas, encima te mando tarea. Pero lo hago con mucho gusto. Ahora, eso de tener tiempo para poder hacer lo que uno le gusta, esto no tiene precio. Ya cuando te llegue la edad de jubilarte, verás lo bueno que es tener tiempo para hacer lo que antes no tenías tiempo de hacer. Yo no quiero ni pensarlo. La edad de jubilarme me queda muy lejana todavía, A lo mejor ya cuando me toque a mí será a los 75 años u 80. ¿No? Depende de la cotización, por supuesto. Sí, evidentemente. Pues Antonio, vamos con el tema del día. Hoy vas a hablar de algo muy extendido, el tema de la próstata. Nos vas a explicar cuáles son los principales síntomas que pueden indicar que se tiene una enfermedad relacionada con la próstata. Pues sí, todos sabemos que en la mujer, cuando se llega a una cierta edad, pues aparece lo que se llama la menopausia, que alrededor de los 45, 40 y tantos, 50 años, que es unos cambios que sufre la mujer, por los cuales la producción de hormonas femenina pues tiene una disminución, y aparece una serie de síntomas propios de esta fase de la vida. En el hombre aparece lo que se llama la andropausia, que es parecido a la menopausia, pero con unos síntomas menos llamativos, pero que en algunas ocasiones pues en fin dan lata también. Uno de los síntomas de la andropausia en el hombre son los trastornos que aparecen en la próstata. La próstata es un órgano sexual masculino, solamente lo tiene el hombre. Es una estructura que tiene el tamaño y la forma de una pequeña nuez, y esta pequeña nuez, este tejido carnoso que tiene el tamaño de una pequeña nuez, se encuentra situado debajo de la vejiga de la orina, rodeando y rodea al conducto de la uretra, al conducto por donde sale la orina, y que conecta la vejiga de la orina con el exterior a través del pene. Pues bien, debajo de la vejiga de la orina está esta próstata, que la misión de esta próstata es, ¿para qué sirve la próstata? Pues sirve para fabricar un líquido viscoso de color blanco, blanquecino, que es líquido prostático, y el cual es el que constituye la mayor parte del semen y le da color al semen. Cuando hemos visto el semen, pues parece leche, el semen parece tener un aspecto como lechoso, viscoso, como leche, pues este color blanquecino que tiene el semen es debido al líquido prostático. Y este líquido prostático pues permite que los espermatozoides puedan circular, transporta a los espermatozoides y le da nutrición. Esas son la función que tiene la próstata. Ahora bien, la próstata pues tiene también enfermedades, tiene también alteraciones, como son, por ejemplo, las inflamaciones. La inflamación de la próstata se llama prostatitis. También hay otra afección, otra enfermedad de la próstata, es un crecimiento benigno, la próstata crece, pero no es un cáncer, sino que crece debido a la edad, y se llama hiperplasia benigna de la próstata. Es muy frecuente en la persona, a partir de los 50 y tantos o 60 años, es muy frecuente en los varones, y esto le determina muchas veces este crecimiento de la próstata. Hay veces que no da síntomas, pero hay veces que comprime el conducto de la orina, la uretra, y le dificulta para orinar. Y entonces el varón tiene que ir muchas veces a orinar, cada 2-3 horas, levantarse varias veces de noche, como ya veremos, y esto es debido a que la próstata ha crecido y ha estrujado, ha apretado el conducto de la orina, de la uretra, y le impide salir la orina con facilidad. Y después hay un tercer grupo de enfermedades de la próstata, que son los tumores. Los tumores que pueden ser benignos o malignos. Los tumores son pequeños puntitos que aparecen dentro de la próstata, pueden comprimir el conducto de la orina y provocar trastornos en la orina, o no. Es decir, son crecimientos que a lo mejor no obstruyen, no atascan el conducto de la orina, sino que están ahí y no dan molestia en un principio. Estos tumores pueden ser benignos, es decir, que no dan metástasis, que no se extienden al resto del cuerpo ni invaden otros tejidos, o pueden ser malignos. Son malignos los tumores cancerosos, es decir, los cánceres son tumores malignos que se caracterizan, como todo tipo de cáncer, porque invaden, como las hierbas malas en los campos, todo lo que hay alrededor, y lo va destrozando. Y hay veces también que estos tumores malignos, como todos los cánceres, dan metástasis, es decir, que trocitos de este tumor pasan a la sangre y anidan en otros lados, por ejemplo, en un hueso, o anidan en el hígado. Es lo que se llama metástasis, que no es más que sembrar, es decir, el tumor se ha extendido, el cáncer se ha extendido a otra zona y empieza a crecer en otra zona. Estas son las tres principales enfermedades de la próstata: la inflamación o prostatitis, el crecimiento debido a la edad, también llamada hiperplasia benigna de la próstata, y los tumores, que pueden ser benignos o malignos. Después hay que distinguir ciertos síntomas que aparecen en cualquier enfermedad prostática. Ya digo, en cualquier enfermedad, sea inflamatoria, sea el crecimiento benigno o sea un tumor, puede aparecer síntomas que nos hacen sospechar que tenemos algo en la próstata, sin saber exactamente el qué hasta que nos hagamos otras pruebas. Y podemos pensar, ¿cuáles son estos síntomas que nos hacen sospechar que tenemos algo en la próstata? Pues uno de los principales síntomas que todo hombre debe tener presente, y esto a cualquier edad, ya digo, porque una prostatitis puede aparecer en gente joven, por ejemplo en ciclistas, debido al sillín, es frecuente la prostatitis, pues dificultad para orinar, especialmente al comienzo, es decir, el hombre va a empezar a orinar y le cuesta trabajo arrancar, Esto es un síntoma que puede indicar que hay un trastorno de la próstata. Otro síntoma que nos hace sospechar que tenemos algo de próstata es que después de orinar sigue un goteito, no se corta la orina del todo, sino que manchamos los calzoncillos, manchamos los pantalones porque hemos terminado de orinar y sigue goteando. Otro síntoma además de este es ganas de orinar frecuentemente, es decir, que cada poco tiempo tenemos que ir al servicio, tenemos que ir al baño porque muchas ganas de orinar frecuentemente. Como también hemos dicho antes, necesidad de orinar varias veces durante la noche es otro de los síntomas de que la próstata puede tener alguna alteración. Disculpa, Antonio, una pregunta. ¿Todos estos síntomas se sufren a la vez cuando hay una prostatitis? No. ¿O pueden ser independientes? Pueden sufrir dos o tres a la vez, pueden sufrir todos, sufrir solamente uno. Que basta con que haya uno de estos síntomas ya para que haga sospechar, no quiere decir que lo tengamos, pero hay que ir al médico para sospechar que tenemos algo en la próstata, algo de inflamación o algo de crecimiento o algo de tumor. Cualquiera o varios de estos síntomas. Así que toda aquella persona que nos esté oyendo y que tenga uno o varios de estos síntomas, pues si ve que en una semana, en 10 días, no se lo ha quitado, porque a mí ha sido una cosa ocasional, pero si al cabo de una semana o 10 días no se la ha quitado, es conveniente que vaya al médico para que le haga unos análisis, una exploración primero, unas preguntas, después una exploración, y ahora lo veremos cómo se hace el diagnóstico. Y para terminar, tres síntomas, que también son sospechosos de que puede haber algo de alteración en la próstata, y es la disminución en la fuerza del chorro de la orina. Todos sabemos, por ejemplo, que cuando se es joven, sobre todo los niños, hacen concurso a ver quién lleva el chorro de la orina más lejos. Venga, a ver quién orina más lejos. Bueno, eso ya en las personas adultas pues no se hace, ¿no? Pero lo que sí hay es un chorro de la orina. Es decir, que la fuerza con que la vejiga se contrae y pasa la orina a través de la uretra, pues da un chorro más o menos fuerte. Pues hay personas que tienen alteración de la próstata y por mucho que la orina quiera salir con fuerza, porque lo expulsa la vejiga, se controla la vejiga, pero como está atascada, está estrechado el conducto, pues debido a la próstata que ha crecido, pues ese chorrito es un chorrito muy débil. Entonces, pues esto hace sospechar que haya algo de próstata. Y un dolor continuo en la parte baja del vientre. Es decir, comienza en el comienzo del pene, en la unión del pene con el vientre, en esa zona, una molestia continua, también es sospechoso de próstata. Hay que recordar también que en algunas enfermedades de la próstata puede aparecer fiebre o sangre en la orina, también, pero en fin, no son específicos, pero que pueden ir acompañados. Y como tú muy bien decías, Pablo, estos síntomas pueden ir solos, aislados, o pueden ir varios juntos, o todo a la par. Esperemos que no, nadie lo tenga todo a la par. Una vez que aparecen estos síntomas, pues hay que averiguar de qué es, a veces de la próstata, de la uretra, pero en fin, sospechoso que sea de la uretra. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si es una cosa benigna o es maligna, o hay que tomar antibiótico o antiinflamatorio. Y para ello el médico, ante una persona que llega con estos síntomas, pues lo primero que hace es preguntarle exactamente qué es lo que tiene, qué es lo que nota, y le hace una relación de todos estos síntomas que yo he mencionado antes para ver cuánto de ellos tiene. Con estos síntomas el médico hace una especie de encuesta y ya ve más o menos el grado o la gravedad o el grado de alteración que tiene. Y para ver cómo está la próstata, lo primero que se hace es el tacto rectal. El tacto rectal es introducir, el médico se mete un dedo con vaselina y lo introduce a través del ano para explorar la próstata, porque la próstata hace relieve en el intestino, en el ano, bueno, en el recto, en la última parte del intestino. Toca la próstata, que hace un relieve, un bultito, y ve si está dura, si es dolorosa, si existe algún tumor, algún bultito, y ya con eso tiene una idea de lo que hay ahí. Si ve que es normal, pues estupendo, pero si ve que hay algún bultito, pues tiene que hacer alguna otra exploración. También se hace análisis de sangre y de orina, para ver si hay infección en la orina o si hay alguna alteración en la orina, y en la sangre se hace sobre todo una prueba que se llama el PSA. Antonio, disculpa, otra pregunta. ¿Cuando hay algún tipo de alteración en la próstata, aparece en los exámenes de orina, en los análisis de orina? En la sangre de orina aparece sangre. Puede aparecer sangre, puede aparecer infección. ¿Pero puede haber algún tipo de alteración en la próstata y no aparecer en un examen de orina? Exactamente. La orina puede ser completamente normal y la próstata está alterada. Ahora, si la próstata está inflamada, porque yo toco al tocar con el dedo, veo que tiene dolorosa, que está grande, está dolorosa, y encima tiene microbios en la orina, sospecho que tiene una prostatitis infecciosa. ¿Comprende? Entonces es indicación de mandar antibióticos, porque si le duele la próstata al tocarlo y encima tiene microbios de sangre, ya sospecho que tiene una infección. Entonces normalmente el médico manda unos antibióticos y en el plazo de una semana o 10 días pues está curado. Pero claro, puede ser que tenga un tumor y también infección, puede tener varias enfermedades juntas. Entonces, ¿cómo sabemos todo lo que hay ahí? Primero, si hay infección, 10 días tiene que estar curado. Pero si además los análisis de la sangre salen otras alteraciones, como por ejemplo el PSA, el PSA es una sustancia que se fabrica en la próstata cuando hay una alteración, puede ser un cáncer, un tumor benigno, puede ser maligno, puede ser también que la próstata esté crecida, muy crecida, hiperplasia benigna de próstata, que hemos dicho, que no es cáncer pero que está muy crecida, y también cuando está muy crecida aparece el PSA. Entonces esto nos puede hacer sospechar de que ahí hay o un crecimiento benigno o puede ser un cáncer. ¿Cómo lo sabemos? Yo no sé, yo sé que esto está alterado, yo sé que la próstata ya está alterada por este análisis. ¿Y ahora qué hago? Pues hay otras pruebas. Bueno, hay que recordar también que es conveniente en otra ocasión hacer un análisis del semen, porque como hemos dicho, en el semen aparece el líquido prostático fabricado en la próstata. Si hay infección o si hay una alteración, también el semen me puede dar pistas. Después tenemos la ecografía. Con la ecografía, que es una especie, como todos sabemos, una especie de radiografía, entre comillas, vemos el tamaño de la próstata y si hay alguna alteración en la forma. Pero hay una prueba que es muy importante, que es la biopsia. Ante un tumor o ante un PSA que crece muy deprisa o con mucha cantidad, pues podemos sospechar un cáncer. A veces es un cáncer o un tumor benigno. Entonces se hace la biopsia. La biopsia consiste en que a través del ano se introduce un tubo que tiene a su vez una aguja. Esta es una aguja muy fina, se introduce, pincha la próstata y saca muestras. Saca un trocito de carne, bueno, saca varios trocitos y lo analiza. Lo vemos al microscopio y vemos si ese trocito de próstata que hemos sacado tiene células cancerosas. En el caso de que sea cáncer, pues el tratamiento inmediato es operar. Operar, hay que quitar la próstata, ¿sí? se opera, se abre, y las glándulas seminales, las glándulas seminales, que es donde se almacena el semen. Es en el caso del cáncer, pero si lo que tiene esta persona es que la próstata ha crecido, es decir, que no es cáncer, sino vemos que es normal la biopsia, sino que lo que tiene una próstata muy grande que está estrechando el conducto, lo que se hace es se mete un tubito a través de del pene, del orificio de la uretra, se llega a la altura de la próstata y ahí, con un dispositivo especial, pues va rebañando, como si éramos rebañando, ¿eh?, la próstata para dejar paso libre. ¿Eh? Es como si dijéramos que es una fresa que va rebañando el tubo y abriéndole paso para que así la orina pueda salir. Esto, ya digo, son más o menos las técnicas más frecuentes que se utilizan en las alteraciones prostáticas. Ya digo, el tratamiento, ya prácticamente lo hemos dicho, es que cada enfermedad tiene su propio tratamiento, cada enfermedad de la próstata. En un caso, si está inflamada solamente, basta con antiinflamatorios. Por ejemplo, los ciclistas que con el sillín se van golpeando en la zona del bajo vientre y en la base del pene y se va inflamando la próstata, pues antiinflamatorios. Si hay infección, antibióticos. Y en caso de que haya alteración en la hiperplasia benigna de próstata, crecimiento, pues se pueden dar una serie de sustancias que son las 5-alfa-reductasa, hay también otras que son plantas como el permisón, que son extractos de plantas que hacen disminuir el tamaño de la próstata. Y en otros casos, pues hace falta cirugía, como en el caso de una hiperplasia benigna de próstata muy grande o en el caso de cáncer. Y en caso de cáncer, pues también hay que dar muchas veces quimioterapia, es decir, a través de un suero en la vena meter fármacos que matan las células cancerosas, o radioterapia, que es lo que se conoce también como las corrientes, que es parecido a los rayos X. Se produce un rayo de un haz de rayos X a través de la piel y llega hasta la próstata y mata a las células cancerosas. Esto es muy resumido, lo hemos dicho muy rápido, en fin, no sé si los oyentes de Radio Guadalete habrán captado todas las ideas, porque claro, tratar todo esto en poco tiempo es complejo. No, pero seguro que sí, está todo muy bien explicado, ha sido una clase magistral sobre la próstata y sus patologías, Antonio. Hombre, lo lógico sería tener imágenes y poder verlo en un vídeo. Yo recomiendo de que el que pueda entre en nuestra página web del Observatorio de Salud Especialista Ya, o pone en Google Escuela de Salud Especialista Ya o Escuela de Salud Ubrique, y buscar en la parte de la sección que hay de médico de cabecera, pues buscar en la próstata, y para que tengan referencias de YouTube, donde con imágenes pues pueden ver perfectamente algo de lo que hemos dicho. Pues perfecto. Antonio, ya para terminar, vamos con el consultorio. En este caso tengo, no te lo comento al micrófono cerrado, se me ha pasado, pero tengo un par de consultas de oyentes. Sí. Un chico me ha llamado desde Arcos y otra chica desde Jerez. Sí. Si te parece, vamos a empezar por ahí y después vamos con la pregunta que tú tenías preparada para el día de hoy. Muy bien. Primero, la chica de Jerez me preguntaba que en su última analítica ha salido el hierro en 49 y ella ve que los límites están entre 59 y 180, que si esto sería indicio de tener algún tipo de ferropenia y tendría que consumir en este caso no, que ser tratada con algún tipo de tratamiento de hierro, ¿no?, de pastillas o lo que fuera. Tiene el hierro bajo, tiene un poquito el hierro bajo, no es que sea exagerado, la está muy bajo. Lo que hay que ver también cómo tiene las reglas, las menstruaciones. No sé la edad de la chica, No sé si está en edad de menstruar o ya ha pasado las reglas, que no lo sé. Puede ser o que pierda sangre por algún lado, especialmente las mujeres jóvenes en edad de menstruar, suele ser las reglas. También puede que tenga un problema, no lo sé, de falta de absorción de hierro, porque en su estómago o en su intestino no absorbe suficiente cantidad de hierro, aunque lo tome, y también puede ser por falta de ingesta de hierro. A lo mejor está en alguna dieta de adelgazamiento, algún tipo de dieta pobre en hierro. Lo que yo no sé también, cómo tiene los glóbulos rojos y cómo tiene la hemoglobina. Uh-huh. En fin, me faltan datos para saber exactamente, claro, si esa falta de hierro le está produciendo un tipo de anemia. La falta de hierro lo que conlleva es la anemia, falta de fabricación de glóbulos rojos con suficiente cantidad de hemoglobina. La hemoglobina es lo que hay dentro de los glóbulos rojos, que es lo que contiene el hierro. Sí, pero claro, ella principalmente se preocupaba porque decía que el médico de cabecera no le había recomendado que tomara nada, que le había dicho que no tenía ningún tipo de importancia porque el resto de la analítica era normal. Yo no me preocuparía entonces, ¿eh? Si el médico le ha hecho un análisis completo, que es lo más probable, no solamente de hierro, sino también de glóbulos rojos y de hemoglobina. Ya digo, la hemoglobina es la sustancia que hay dentro de los glóbulos rojos, que actúa como un imán, es la que atrae el hierro. Sí. Si todo esto está normal. Yo le voy a poner un ejemplo muy breve y muy claro para que sepa. El hierro es como el dinero. Es decir, yo puedo tener en mi cuenta de ahorro del banco ningún número rojo, es decir, ninguna deuda, pero tampoco tengo dinero. Es decir, estoy a lo justito. Es decir, tengo un saldo, no debo, pero tampoco tengo. Entonces es lo que le pasa a ella. Tiene lo justito, el hierro justo, pero no tiene anemia. ¿Qué ocurre? Que como sangre un poco más, como gaste un poco más de dinero, se quedan números rojos, porque no tiene reservas, no tiene ahorros. Como te vaya un extra que le dé un golpe al coche y tenga que gastarse 500 euros en arreglar el bollo, ya se queda en déficit, claro. O aquí igual, como tengo aquí una regla, una menstruación un poquito más abundante, como tiene poco hierro, no tiene reservas, va a entrar en anemia. Bien. Entonces no es que pase nada, no, ahora mismo está bien, pero yo le recomendaría que tomara hierro. Hierro hace posible de origen animal. El origen animal está en la carne, fundamentalmente, en la carne de animales. Yo le recomendaría que tomara algo de más carne, no sé lo que toma, claro, no he podido hablar con ella, que tomara la yema de huevo, no sé cómo está de colesterol, pero tampoco es nada exagerado, la yema de huevo es rica en hierro y las carnes de animales. Entonces, procura que sea carne animal pobre en grasa, por ejemplo, los lomos, las zonas de los animales que tienen menos grasa, y que por lo menos tomara carne 2-3 veces en semana, que para aumentar su nivel de hierro. Pues perfecto. Y que se haga su control de si está preocupada, a los 3 o 4 meses, que se haga ella misma, si quiere, o a través de la Seguridad Social, un control simplemente del hemograma, para ver cómo está la hemoglobina y los glóbulos rojos, que es lo más importante. La otra pregunta, Antonio, nos la hacía un deportista de arco. Bueno, yo lo digo deportista porque el chico me comentaba que iba a un gimnasio y demás, pero vamos, tampoco sé en qué frecuencia, si es de los deportistas que toma complemento o no. Lo cierto es que me decía que ahora había entrado en un trabajo donde tenía que hacer turnos alternos, y algunas veces les tocaba de noche. Y decía él que desgraciadamente, no sabía si porque era nuevo o no, pero le estaban tocando todos los turnos de noche últimamente. Y quería preguntarte, Antonio, si él siendo deportista, ya digo, no me lo ha dicho exactamente, pero imagino que tomará algún tipo de complemento cuando me ha hecho tanto hincapié en esto. Que si siendo deportista, yendo al gimnasio y demás, es aconsejable que ahora que trabaja de noche, que tiene que dormir de día, cambie algo en su dieta. No, la dieta debe ser la misma. Es decir, que, bueno, el problema que se plantea, yo no sé exactamente cómo cena. La cena, si trabaja de noche, el consumo de energía va a ser mayor de noche. Debe ser la cena un poquito más fuerte. Si normalmente la cena hemos recomendado muchas veces que sea un poquito más ligera, que aquí que sea un poquito más fuerte, en el sentido de que debe tomar algo más de energía para poder estar trabajando por la noche. Se recomienda que esta energía sea en forma de hidratos de carbono complejos, en este caso pan integral, galleta, sobre todo a medianoche que tome algo, un vaso de leche con galleta o con algo, porque claro, toda la noche trabajando sin comer, no es lo mismo que aquella persona que cena y se acuesta. Entonces, que algo de fruta y que sea la cena un poquito, porque yo supongo que después de cenar no se va a acostar ni una hora de dos, sino que directamente se irá a trabajar. Entonces, que la cena sea un poquito más fuerte de lo habitual y que el almuerzo sea un poquito más bajo de lo habitual, porque claro, después él se acostará más o menos en el almuerzo, supongo yo, ¿no? Cuando salga, o no sé, a las 10 o a las 11 de la mañana, cuando se levante, que el almuerzo, como se va a dormir por la tarde, prácticamente, para que no sea una cena, un sueño pesado, que disminuya un poquito el almuerzo y aumente la proporción de comida en la cena. Entonces, pues perfecto. Antonio, para terminar ya, hemos hablado de la próstata en el tema del día, hablamos ahora algo con natural a la mujer, el tema de la mamografía, las posibles patologías que pueden tener en sus mamas. ¿A qué edad es conveniente empezar a hacerse chequeos de mamografía? Sí, esta pregunta me la han hecho ya en muchas ocasiones porque según unos doctores, señoras que le dicen, a mí me han dicho que a partir de los 40 años ya hay que hacerse mamografía todos los años, cada 2 años. Otras no, a partir de los 50, la Ciudad Social a partir de los 50. Y esto hay mucha controversia. Ha salido un artículo reciente en este mismo mes en donde un grupo de médicos han hecho un estudio de las personas que se hacen mamografía a los 40 años y otras que se lo hacen a partir de los 50. Este estudio está en la revista del Journal Medical Screening americana, después de observar miles de personas que se han hecho mamografía en grupo de edad y en otro. Entonces, la conclusión está en que, en general, actualmente se recomienda la mamografía en personas, en mujeres que no tienen ningún síntoma, ninguna alteración en las mamas, sino que ellas van simplemente por revisarse, por un diagnóstico precoz de un posible tumor o algo, pues que simplemente van a chequeo. Ya se encuentran bien, pero van a chequeo. Se recomienda que sea a partir de los 50 años. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Porque parece ser, según todas estas revisiones que han hecho, que antes de los 40 años muchas veces aparecen falsos positivos. Significa que como la mujer antes de los 50 años tiene las mamas más densas, más duras, tiene más tejido, pues muchas veces aparecen como pequeños bultitos, pequeñas lesiones que parecen lesiones y después resulta que eran normales. Y entonces, cuando la mamografía se ven estas cosas y se sospechan que es un tumor o un cáncer, pues ya tienen que decir, oye, ahí aparece una mancha que es dudosa, hay que pinchar, tienen que meter una aguja, sacarle una muestra, hacerle biopsia, y eso quiere que no siempre puede tener alguna complicación. Y entonces han visto que en personas normales, que no tienen ninguna molestia, que van simplemente a chequeo, que muchas veces el hacerse mamografía antes de los 50 años se traduce en que muchas veces dan falsos positivos en personas que realmente están normales y entonces están sobrediagnosticadas y que realmente el número de beneficios de cánceres precoces que se detectan no mejora los riesgos de la exploración. Entonces, ya digo, hoy día la mayor parte de todos los estudios dicen que en personas, ya digo, que no se encuentran nada, que van simplemente a chequeo a partir de los 50. Ahora bien, diferente es la persona que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Es decir, las personas que son personas de alto riesgo son aquellas que tienen 3 o más familiares de primer grado con diagnóstico de cáncer. O personas en que se han detectado alguna alteración en los genes BRCA1 y BRCA2, son nombres de genes que se llaman así. Estas personas deben hacerse la mamografía junto con una resonancia no más tarde de los 35 años. Es decir, personas con antecedentes de una tía, de la madre o, ya digo, de relación de, o alguna hermana con cáncer, deben hacerse revisiones antes, no más tarde de los 35 años. Entonces, pues, ya digo, personas con antecedentes van a su médico de cabecera, se lo comentan, y el médico de cabecera, aquí en Andalucía, todos los tenemos, un papelito con en fin, los síntomas de riesgo, o las mujeres que son de alto riesgo, para hacer estos chequeos. Diferente es aquella mujer que ya se nota algo en la mama. Mire usted que me duele la mama, que no tiene nada que ver con la regla, sino que me duele, o me he notado un bultito, o me he notado que el pezón se ha metido para adentro, o me he notado algo rojo, y no se me ha quitado en 2 o 3 días o en 1 semana, hombre, porque a mí no se la ha pillado durmiendo con el pecho, con el brazo. Dice, mire usted, esto llevo ya más de 1 semana y esto está rojo, no se me ha quitado. Entonces, pues ya entonces tiene un protocolo el médico, en donde según la edad que tiene, los antecedentes y demás, pues le dice, fíjate, una ecografía o una mamografía. Pero ya digo, las mujeres que no tienen ninguna de estas circunstancias de antecedentes familiares ni se observan ningún trastorno en la mama, a partir de los 50 años. Y cada 2 años se ha visto que la frecuencia es lo más adecuado cada 2 años, que está como se está haciendo, por ejemplo, en Andalucía. Andalucía, a partir de los 50 años, recibe la mujer una cartita en su casa por parte de la Consejería de Salud, invitándola a hacerse las pruebas, y después cada 2 años no hay ninguna alteración. Si observan alguna alteración en la mamografía, pues la vuelven a citar para repetirla o para hacerle otras pruebas. Pues Antonio, he dicho que como siempre, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana. Un abrazo. Pues como siempre ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Hasta luego.